Buenas tardes, estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3. Hoy día viernes 5 de enero del año 2018, estamos una vez más con ustedes para informarles en el programa Directo al Grano. En primer lugar, saludamos hoy día a quienes están de onomástico, como siempre ha sido la tónica del programa. Hoy saludamos a las Emilias, Santas Emilias, y también, por supuesto, a los Emilio. Y ojalá tengan un día, un onomástico alegre, feliz. Y también saludamos a las organizaciones que representan a la comunidad de Pedro del Río Sañarto. En este día estoy acompañado de una dama nueva panelista que está iniciando sus primeros pasos en la comunicación en la radio. Pero ella va a decir quién es, cómo se llama, qué hace. ¿Quién es, dama panelista? Buenas tardes, vecinos. La verdad es que yo soy una vecina de ustedes. Lo más probable es que muchas de ustedes me conocen. Mi nombre es Ana Luisa Jofre Leiva. Y estoy tratando de hacer algo, no sé, tratar de traerles informaciones que a ustedes les interese y hacer un programa más o menos ameno. Esa es la idea para nosotros. Han tenido ustedes el saludo de nuestra panelista. Pero antes de iniciar el programa, empezaremos también con un espacio musical que hoy día posiblemente va a acompañarnos nuestra insigne Violeta Parra. Y escucharon el fondo musical del programa, es el Huapango de Moncayo. Con ustedes, un espacio musical. De la tarde, 13 minutos. Yo me acompaño de Espacios FM. ¿Cuánto tiempo respira? Estamos de regreso después de arreglar un pequeñito problema técnico, pero estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Como la semana pasada estuvimos tratando temas sobre los adultos mayores, que muchos de ellos me han dicho verbalmente, personalmente, que se sienten poco menos que menos cavado con ese término de adultos mayores, porque la palabra pensionado como que no la tomaron en cuenta, y menos aún la palabra jubilado, que era la verdadera expresión para todos aquellos que en un momento dado de la vida dejaron de trabajar porque ya tenían que llegar a la etapa, a la época del descanso y del disfrute de todos sus años de trabajo y esfuerzo que hicieron en su vida. ¿Qué opina usted de esta expresión? ¿De los jubilados? Jubilado, pensionado, bueno, adultos mayores. Que... Bueno, se supone que, creo que la raíz de jubilado viene de júbilo, y se supone de que a la edad ya de los adultos mayores, que ahora se llama, y que en el fondo ese fue un término acuñado muy reciente, se les da el nombre a las personas de más de 65 años. Ellos ahora se les llaman adulto mayor. Y eso, pusieron ese nombre a contar del 1 de enero del 2015. Porque antes, claro, antes eran jubilados y venía de júbilo. O sea, júbilo, de pasarlo bien, de descansar, de recrearse, de hacer cosas que no que más que un trabajo es un hobby. Ahora, bueno, no tenemos mucho esa realidad, ¿no? Hay muchos adultos mayores que todavía tienen que trabajar. Sobre todo las damas, ¿no? Ellas tienen que salir a las casas, hacer aseos por hora. Entonces, como que la palabra jubilado ya no... Desapareció del léxico. Desapareció, claro, ¿eh? Desapareció. Entonces, sí. Y esto lo han hecho en realidad todos los gobiernos de Chile desde que se acuñó esta expresión, ¿verdad? Exacto. Aquí claro. No vamos a echarle la culpa a uno solo. No, si todo es todos lo mismo. Todos en general. Claro. Y es más, ahora se cree que se debiera seguir trabajando. ¿Qué opina usted? O sea, de júbilo, nada. Ninguno, porque imagínense ustedes que hay legisladores, que quiere decir los que gobiernan, ¿verdad? Los que crean las leyes, que no han dejado de pregonar en forma un poco solapada de que el pensionado debería jubilarse o pensionarse a los 70 años, el hombre, el varón, de a poco ir para allá, y las mujeres a los 65 años. ¿De dónde han sacado eso? ¿Qué espacio, qué tiempo le va a quedar a la persona, al individuo que ha trabajado durante toda su vida para tener en un momento dado algún momento de distracción, de descanso? No le queda nada. Absolutamente nada, claro, absolutamente nada. Ahora también tenemos que tomar en cuenta que las pensiones no son tampoco tanta maravilla como para que realmente el jubilado pueda, o el pensionado, o el adulto mayor, como le quieran decir, pueda realmente disfrutar. Al contrario, claro. Son míseras. Fíjese que tengo entendido yo que el 60% de lo que gana un jubilado él lo ocupa en invierno en calefacción y el resto en medicamentos. O sea, ¿qué más se puede hacer con eso? ¿Cómo se alimenta? Tienen que alimentarse solamente tomando matecito. Claro. Matecito con azúcar. Claro. Así es que realmente es un problema bastante grave. Yo creo que esto... Claro. Y en esto yo creo que tenemos que tocar también algo que es incuestionablemente, corresponde tocarlo. ¿Qué pasa con las organizaciones que representan a todo este grupo de extrabajadoras y extrabajadores? ¿Quién reclama por esta situación? Bueno, la mayoría de las personas que están en estas organizaciones son personas jóvenes que están ganando un sueldo y que obviamente es mucho mayor que lo que gana un pensionado común y corriente. Así que por lo tanto yo creo que no es mucho lo que ellos pueden o quieren hacer. Yo creo que esto tiene que unirse los adultos mayores. Digamos, no es que pueden, claro que ellos pueden, pero en el fondo no quieren. Exacto. No quieren hacer nada por los adultos mayores, digamos por los pensionados o jubilados, grupo etario también le llaman. Entonces, ¿quién nos representa realmente a nosotros? Bueno, yo creo que ahí somos nosotros, las personas mayores, los que tenemos que reunirnos. Reunirnos y exigir nuestros derechos, exigir que se nos tome más en cuenta, tener pensiones más dignas, qué sé yo, tener mejor calidad de vida. Aquí entonces vamos a entrar al área chica, donde la cosa es peligrosa, ¿cierto? Tanto para el que defiende como para el que ataca. En el área chica donde las papas queman. Exacto. ¿Por qué los dirigentes no traen a los representantes de la ciudadanía a las asambleas para exponerle todo este tipo de necesidades y manifestarle cuál es el trabajo que realmente ellos deben hacer? Claro. Sí, eso debiera hacerse. Yo creo que cada grupo de adulto mayor que está formado ya tendría que entrar a preocuparse, que les explicaran el por qué, qué pueden hacer, qué ellos derechos tienen, qué posibilidades tienen de arreglar su mundo. Ahora nosotros tenemos, hemos visto acá, en Pedro del Río, ¿qué opina usted? Hay una organización de junta de vecinos, ¿verdad? Sí. Aquí todas las personas mayores tienen un serio problema, o lo tenemos, digamos, una locomoción bastante deficiente. Exacto. Aquí pasan con un lapso de tiempo muy espaciado, después de las 20 horas no hay locomoción para Pedro del Río. No. Los días sábados hasta las 1 o 2 de la tarde y de ahí para adelante puede pasar uno cada una hora. Y el día domingo prácticamente no hay locomoción. Ni taxis, ni taxibuses. Pero ¿dónde están los representantes de la comunidad? Esa es una buena pregunta. Tenemos una junta de vecinos acá que ellos, aparte que no es uno solo, son varios, o sea... Son seis. Claro, entonces entre ellos debieran tratar de hacer algo, ver qué es lo que está sucediendo en su población. Ellos fueron elegidos por nosotros. Por lo tanto, lo mínimo sería responder a esos votos que ellos obtuvieron. Por supuesto. Claro. Ellos fueron elegidos, digamos, por la vía democrática, por el voto popular. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Hoy día, por ejemplo, aquí... que en el CIAM, Centro Integral del Adulto Mayor, entre paréntesis, hay una oficina que se les ha entregado a la organización de Junta de Vecinos número 5, por ejemplo. No había ningún dirigente hoy en todo el día. A las 5 de la tarde no llegaba nadie. Otro día está la presidenta sola. ¿Y qué edad? ¿Qué hacen los demás dirigentes? ¿Para qué quisieron ser elegidos? Hay vecinos acá esperando documentos como el documento de residencia, que ahora lo dan la junta de vecinos, la directiva de la junta, y no encuentran con que nadie puede solucionarle su problema. Bueno, yo creo que ese es un llamado, un tirón de oreja quizás para... las demás personas que componen la Junta de Vecinos, pero yo creo que si nos comprometimos a algo, si buscamos voto de las personas, lo mínimo que tenemos que hacer es responder. Es responder a esa gente, independiente que no hayamos salido de presidente. Porque no pueden ser todos los seis presidentes. No, porque ahí hay ex-presidente, claro. Ex-secretario y secretario, y si no, tesorera, perdón, renunciar. Tesorero. Entonces, si no son capaces de cumplir con sus obligaciones, pues no entreguenle el cargo. Obvio, a lo mejor hay más gente interesada en que quiera trabajar. Y que tenga ganas de hacer algo. Exactamente. Y si no, bueno, que le aprendan a la señora Elwimpo. Acaba de renunciar a la Democracia Cristiana. Claro, si no va a hacer nada, retírese, mejor, renuncie. Mejor, más digno. Es más digno que andar por ahí, uno los ve en la calle... y resulta que acá la sede está sola. Porque con una facilidad que le dan, tienen una sede muy digna. Obvio, muy linda. Muy decente, con calefacción en invierno. En verano no la necesitan, pero está muy cómoda, muy limpia. Y si no, se aprovecha esto. Hay vecinos que hicieron aportes a la organización para que trabajaran mejor. Por ejemplo, regalaron un computador. Un vecino regaló un computador, otro vecino una fotocopiadora, una copiadora, y así sucesivamente. Hay una pantalla de televisión, tienen radio, entonces tienen facilidades para tener comodidad. Sí, yo creo de que ellos debieran, ya, si no pueden, si no quieren, si no tienen tiempo, qué sé yo, cualquier, pero entonces renuncien. Dejen que hagan otra junta, que se lleve a votación y que busquen personas que sí necesiten y quieran trabajar. Más que necesitar, quieran trabajar. Porque esto usted sabe que aquí no hay pago, no hay nada. Exacto. Estos son organizaciones sin fines de lucro. Exactamente. Y a lo mejor puede que eso haga que la gente no se entusiasme. Porque fíjese usted que, perdón, son 6. Atendieran 2 horas diarias. 2 horas que dedicaran a la atención de público. Nada más que eso. Sí. Haríamos una jornada completa. Por ejemplo, hay un letrero que dice desde 16:30 horas. A las 17 horas no había nadie. Y todos los días. Porque ellos están asesorados, digamos, ayudados por personal de que les entrega la municipalidad de trabajadoras de. Tienen un nombre especial. No lo recuerdo en este momento. Sí, ya lo vamos a recordar. Pero acá la persona que estaba dedicada está enferma. Proempleo se llama. Proempleo. Entonces la persona, la funcionaria está enferma. Está enfermita, sí. Muy enferma. Y no hay nadie. Y no hay reemplazo. Pero están los dirigentes. Y yo creo que los dirigentes deben estar enterados de eso, ¿eh? Porque ella es una persona fundamental aquí en la... Por supuesto, si trabaja en la misma oficina. En la junta de vecinos. Bueno, dejamos este mensaje por una serie de reclamos que han hecho adultos, personas, digamos, ciudadanas, ciudadanos de la comunidad. Sí. Porque locomoción mala, atención en la oficina ya pésima. Pésima, pésima. Entonces hay que empezar a ver ese tema para mejorarlo, ¿verdad? Y hacer un llamado a la comunidad para que exponga sus quejas. Sí. Y un llamado también a los representantes de la Junta de Vecinos que no quieren trabajar, renuncien pues, tan simple como eso. Puede ser, claro. O mejorar su accionar. O mejoran sus acciones, una de dos, claro. Porque aquí no puede ser que cuando viene una autoridad o varias autoridades llaman a reunión, aparece una buena reunión, una asamblea, pero no vienen autoridades y no se hace nada más. Claro. Bueno, después de este comentario, un espacio musical. Con el tiempo no ha cambiado. tenemos bien marcado, ay, ay, ay, en la orilla del camino, ay, ay, ay, y he sacado con quererte, ay, ay, ay, clavelito florecido, ay, ay, ay. Colirio, ay, ay, ay, los dos nombres en el muro, ay, ay, ay, y tu rastro en el camino, ay, ay, ay, pero tu paloma ingrato, ay, ay, ay, ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM. Vecinas y vecinos, estamos de regreso en el programa Directo al Grano. Bueno, después de haber tirado un poquito las orejas, ¿no? Ahora nos vamos a lo que nos convoca realmente este programa hoy día, que es al adulto mayor. Aquí yo tengo una nota que dice que tenemos la tasa más alta de suicidios de adultos mayores. Y eso es debido a la falta de cuidados que ellos tienen, a que se sienten solos, que en el fondo después resultan ser más que nada una carga para los demás. Y eso realmente les provoca, que estén depresivos. ¿Qué cree usted, compañero, que puede ser como... ¿Qué nos puede ayudar a nosotros como adultos mayores a sentirnos mejor? Mire, aquí volvemos a lo que es la organización. Los adultos mayores ya... que es el término que se está usando. Exacto, sí. Los adultos mayores pensionados tienen que organizarse y su organización debe representarlos. Yo le voy a poner un ejemplo. Aquí mismo en Pedro del Río hay pensionados que... están solos, han entrado incluso al vicio, pero ¿en base a qué? A pedir, a limosna. ¿Por qué? Consultándole a algunos, es que mi pensión la recibe un hijo, y bueno, y no, el hijo no le da nada, no, es que él paga la luz, el agua, y con eso se va todo, dice. Y el alimento, no nos da ni de comer, no me dan ni de comer, dice un pensionado. Entonces, aquí es donde la organización debe entrar a tomar cartas en este asunto y pedir investigación al organismo que da las pensiones. Que corresponde, claro. No puede ser que eso esté ocurriendo. Claro, ellos deben, como adultos mayores, yo me incluyo porque ya... estoy más o menos en esa etapa, ¿no? Empezando sí, pero ya estoy entrando a la etapa esa. Y claro, ellos necesitan, qué sé yo, médicos especializados para empezar. También, pues. Kinesiólogo, que lo esté constantemente atendiendo, que sean bien atendidos, geriatras, nutricionistas para ver su alimentación, que tengan una buena calidad de vida. Y yo creo que hay que ver de qué manera, si se pueden ellos... no sé, agrupar en poblaciones o que el gobierno les entregue pequeñas viviendas para ellos, que tengan todo el confort que un adulto mayor necesita. Sí, claro, el gobierno tiene de esto. Pero aquí voy a empezar primero con el SIAM. El SIAM recibe a mucho adulto mayor, adulta y adulto mayor, los atiende, pero desgraciadamente no llegan acá. Sí. No se hacen presentes, no solicitan la atención, porque el SIAM da una atención bastante buena. Es buenísima, diría yo. Muy buena. No. Tiene kinesiólogo, tiene psicóloga, tiene una serie de profesionales que pueden ayudar para mantener y mejorar la salud del hombre mayor y de la mujer mayor. Talleres de pintura donde pueden desarrollar la mentalidad, donde pueden desarrollar el intelecto, lo hay. Pero como no tienen familiares que los motiven, que los incentiven... O que los traigan, por último. Por eso, todo eso incluye, entonces no llegan fatalmente. Pero ahí, insisto, está la organización mayor. Lo otro que yo quiero hacer notar de parte del SIAM, porque yo eso lo viví, o sea, fue algo que yo doy fe que es así, cuando el adulto mayor necesita médico urgente, de ahí mismo le sacan hora. Entonces es una utilidad bastante grande la que el SIAM está prestando. El problema es que los adultos mayores no se acercan. Por eso. Claro. Sus familiares no los apoyan. No tienen tiempo para traerlos. O no quieren traerlo. También. Los adultos a veces porque somos... Porque es un beneficio para ellos. Exacto, si el beneficio es para ellos, nada más que para ellos. Para el familiar. Claro. Pero bueno. Y lo otro, también deberíamos tocarlo, mediante la organización hay posibilidades de que el adulto mayor pueda distraerse recorriendo zonas Chile. Del país. Claro, recorriendo puede Chile. Ser la comuna, la provincia, la región y otras regiones. Entonces, por eso es muy bueno, muy necesario que los adultos mayores se agrupen, se organicen. Claro, referente a eso tenemos acá Cernatur, que se dedica a hacer paseos para los adultos mayores. No, y eso está en Barros Arana, 544, cuarto piso. También hay que destacar que el SIAM también les hace paseos a ellos, fíjese. Correcto, de acuerdo. Claro, también. Así que ahí es una... Por eso digo yo que acá el SIAM es una buena idea, un buen lugar para una que el buena, adulto buena mayor... Una buena alternativa. Una alternativa excelente. Claro. Y ahí en el Barros Arana 544, Cernatur actúa en combinación con la municipalidad. Entonces los paseos son económicos, muy, exacto, muy baratos. Claro. Y pueden hacerlo y distraerse, adquirir conocimiento. ¿Te podría decir algunos lugares que pueden? Fíjese que, bueno, yo acá estoy mirando, está Puerto Contulmo, Lago Lanalgua, dice. Hay otro también donde hay unas cabañas que dice Ruca Lelbum. Aquí dice caminata trekking. Bueno, ¿para qué van a hacer trekking? No, una caminata suave, sí. Nomás, claro. Y dice en el Valle de Helicura se ubica esta construcción tradicional donde se expone y vende artesanía en lana, madera, greda y ñoscha, además de presentaciones culturales, relatos de la cosmovisión mapuche y muestras gastronómicas. El dueño y anfitrión es el lonco Miguel Leviqueo. Dispone además de alojamiento en pichirucas, que son las pequeñas casas que ellos les llaman rucas, equipadas para dos personas y una cabaña para cuatro personas. Esa es una buena alternativa. Si se quieren juntar los adultos mayores, se juntan cuatro, ya se arrienda una sola cabaña entre todos y pueden salir, si pueden salir a pasear. Correcto. Relajarse. Y es económico. Exacto, es súper económico. Así que es cuestión de agruparse, conversar entre ellos, los mismos grupos de adultos mayores que existen acá, hacer lo mismo. Sí. Y viajar por poca plata, como quien dice. Exactamente. Y en eso el gobierno actual todavía ha dado muchas facilidades y deben aprovecharlas. Y como estamos manifestándoles, reiteramos que organizadamente se logran muchos beneficios. Sí, pero hay que organizarse. Exacto. Hay que organizarse. Si queremos hacer de nuestra vida algo lindo, bonito, relajado, solo a lo mejor no vamos a poder, pero tenemos que organizarnos, hacer grupos, juntarnos. Claro. Y cuando hablamos de que esto no es gratis tampoco totalmente, pero es muy económico, pero también hablamos de la agrupación, ¿verdad? Claro. Y las agrupaciones están encargadas de velar por la condición social integralmente, ¿verdad? Exactamente. Salud, distracción. Y las pensiones también al gobierno, a los gobiernos, al que sea, al de turno, hay que reclamarle y hay que exigirle que esto tiene que tener un beneficio mejor. Sí. Tiene que tener un arreglo económico. No puede ser que hayan pensiones de 103 mil pesos al mes. Nadie vive con ese, digamos, con ese fondo, con ese capital. Claro. Sí, porque si nos vamos a las estadísticas que dicen de que el 60% en invierno se gasta en calefacción y el resto en remedio, entonces no hay manera, no hay manera de distraerse. No hay forma. No hay forma, claro. Entonces las organizaciones tienen que ser las que salgan a poner la cara. Y a representar a su gente. A representar a su gente. Correcto. Juntas de vecinos. Exactamente. Adultos mayores. Porque así ya nos quedamos con ese epíteto. Sí, no, yo creo que en una de esas después nos... Lo cambiamos. Depende, pues a lo mejor si nos arreglan las pensiones, todos podríamos llegar a hablar de jubilación, de júbilo. ¿No cree? Exactamente. Bueno, vamos a hacer otro espacio musical para distraer también y no sea todo tan penoso, tan triste. La alegre los duró poco porque la casa decente meneó toitita a la gente dando chillidos de loco. Mi taita poquito a poco fue enseñándolos muy bien que estábamos en un tren y no hay por qué tener susto. Dejándolos muy a gusto los arrimamos a él. Saliendo de la ciudad fue la primera sorpresa que me dejó la cabeza un tanto destartalá. Mi taita con majestad dijo, es el campo, niñito. Aquellos son corderitos y esas alturas montañas y esas humildes cabañas de los pobres, pues, hijito. Pasaban como unos rayos uno por uno los bueyes, derecho como unos reyes los puentes y los caballos. Un hombre vendiendo paño, otro ofreciendo peineta. Si no te callas, Violeta, con cara de vinagrera, dijo mi mamá sincera, yo voy a darte la fleta. Y yo que por vez primera paseaba como una reina, dichosa porque me peina el viento la calavera, ven, aiga la ventolera que entra por la ventana, protesta de mala gana un franciscano gruñón al verse sin guarapón y al cogote la sotana. Pasamos por Longaví, llegamos a Miraflores, como chirigües cantores abrimos el cocaví. Los pasajeros allí comieron pollito fiambre, después vi de los alambres que se iban y se venían y de repente veía de pájaros un enjambre. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Es el guapango. Después nos despedimos nomás. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano y hoy estamos tratando tema de los adultos mayores, porque como ya lo dijimos, ya ni siquiera pensionados, mucho menos jubilados. Pero vamos a seguir comentando esto para ustedes. En esto de la distracción que debe tener el individuo, de los paseos que estábamos hablando a través de Cernatur, municipalidad, organizaciones de grupos. Existen lugares hermosos, lugares históricos, para recorrer la cordillera de Nahuel Huta yendo a la Nalhue, por ejemplo. Nos encontramos con tendidos de ferrocarriles, líneas de ferrocarriles que ya no existen, túneles que atraviesan cerros de las montañas de Nahuel Huta, y son situaciones históricas que ya se han olvidado y que no tienen por qué ser olvidadas. Hay lugares donde se les puede atender a los adultos mayores, pero para eso también hay que pedirlo y, por qué no decirlo, hay que exigirlo. También, dentro de todo este sistema, de toda esta problemática, el adulto mayor debe seguir insistiendo en un mejoramiento económico. Las pensiones no puede ser que estén en el nivel que se encuentran hoy día. Chile es un país productivo. Produce cobre. Lo hemos dicho en este programa. Y vamos a seguir insistiendo. Chile tiene la mayor, digamos, tasa de la mayor producción de cobre del planeta. Sí. La mayor reserva de cobre del planeta. Dentro del cobre está el oro, plata, molibdeno, otros metales nobles. Entonces hay que organizarse y exigirle a los gobiernos que todos esos metales que van regalados junto al cobre tienen que pagar al menos los impuestos que deben pagar. Chile hoy día, respecto al cobre, porque hay otras riquezas más. El litio. Como el litio, como dice nuestra panelista. El litio, el salitre todavía también. El agua. ¿Saben ustedes que el agua de Chile la están vendiendo? Siguen vendiéndola. Llegan buques acá con carga del extranjero y después se van cargados nuevamente. ¿Saben ustedes con qué? Con agua pura del sur de Chile, embotelladas. Se la llevan al extranjero, especialmente hacia los países del Medio Oriente. ¿Quién tiene todas esas ganancias? ¿Quién las aprovecha? Hay que organizarse, estimadas y estimados vecinas y vecinos, estimados adultos mayores, adultas mayores. Nosotros no podemos quedarnos en una indefensión tan grande. Aparte de eso, imaginen ustedes que hoy día Chile está reconocido como un país con alta productividad. Ahora, el cobre estuvo muy bajo su precio, pero nuevamente ha tenido un repunte. Estaba la libra de cobre, incluso llegó a estar a $1.90. Hoy día está a $3.27 la libra. Entonces, el nuevo gobierno que se va a recibirse pronto, ahora en marzo, va a tener un ingreso importantísimo de capitales que vienen y muy frescos. Nosotros tenemos que exigir que esas riquezas nos pertenecen a todos los chilenos y no solamente a algunos pocos que las están explotando. Existen minerales cuantiosos en este país. ¿Y quién tiene el provecho? El 1% de la población. ¿Y el otro 99% en qué quedamos? En la nada misma. Y ese, perdón, y ese 1% es el 1% más rico de Chile. Por eso, porque ellos reciben todo. O sea, los ricos siguen siendo ricos. Y cada día más ricos. Y cada día más ricos. Ahora, esperemos también, tocándolo así tangencialmente, el nuevo gobierno que el actual presidente electo, porque aún no se ha recibido, hizo algunas promesas. ¿Irá a cumplir la agenda social? ¿O solamente fue una política ficción? Amigas y amigos, vecinas, vecinos, conciudadanas, conciudadanos, la organización es la única que puede hacerse respetar para que se reconozcan nuestros derechos. ¿Qué opina, panelista Ana? Yo creo que el pueblo tiene que exigir que se le respete. No puede ser que alguien nos venga a decir que nos hace esto, nos cumple otro, nos hace, y después le ponga la letra chica y quede en nada. Así que tiene que ser respetado. Si él lo que él propuso, él tiene que respetarlo. Tiene eso, que cumplirlo. Claro, y si no, yo creo que el pueblo va a tener que hacer que la cumpla de alguna u otra manera. No se puede. Tiene que organizarse. Exacto, hay que organizarse nada más. Respecto a todo esto, en este programa empezamos nosotros, casi los primeros, por ser modestos, con el término a las AFPs. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno? ¿Irá a hacer algo con respecto a esta organización tan nefasta que tiene en tan malas condiciones económicas a sus pensionadas y pensionados? Esperemos que las organizaciones, las caras nuevas que se dijeron que llegaron, hagan respetar los derechos que tiene nuestro país. Porque de otra manera vamos a ir siempre en declive, a la deriva, y eso no puede, porque no debe seguir siendo. Sí, tenemos que defender los avances de las conquistas que se han hecho hasta ahora. Y profundizarlas. Exacto. Más. La presidenta de la República, que aún no entrega, llegó a tener 290.000 estudiantes con gratuidad. El candidato, cuando era candidato en ese momento, don Sebastián Piñera Echeñique, hoy día, como presidente electo, prometió que podía llegar a 900.000 estudiantes con gratuidad. Veremos qué cumple. Pero no debemos olvidar que cuando la presidenta, cuando nosotros propusimos gratuidad, el presidente que ahora es electo, él se oponía rotundamente. Eso, él no era parte de eso. Exacto. Ahora, después, inexplicablemente, cambió de parecer, y es más, hasta propuso más incluso gratuidad que el que proponía la presidenta. Así que hay que hacerlo. De alguna manera él tiene que, no puede dejarnos así en el aire. ¿Y el gobierno este va a recibir? ¿El gobierno con una tasa alta del valor del cobre? Exactamente, o sea, platita ahí, por favor. Eso de que un Chile, qué sé yo, endeudado, que un Chile poco más que está en la ruina, eso no es verdad, no es verdad. No, y eso tienen que, el país organizado tiene que hacerlo prevalecer. Exacto. Un espacio musical. Violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Poco a poco hoyo de toronjil cuando me aumenté en las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Bien, estimadas radioescucha, estimados amigos radioescucha, estamos llegando al fin de nuestro programa porque el tiempo es inexorable. El dios Cronos no perdona y pasa muy rápido. Hoy día hemos ya tenido nuevamente a una nueva panelista que va a seguir estando con nosotros todas las semanas o al menos semana por medio, para que podamos seguir activando este programa. También los dejamos invitados, invitadas, si gustan participar para exponer problemas o ideas, hacer propuestas. Incluso pueden llamar por teléfono al fono 41-22-22-363. Que es el teléfono de la radio. Amigas y amigos, vamos a despedirnos dejándole la palabra a nuestra panelista, nuestra vecina Ana Luisa. Vecinos, yo también me despido de ustedes. Espero que les haya gustado el programa. Tratamos de hacer lo mejor posible y de llevar las inquietudes de todos ustedes. Por lo tanto, sería conveniente que ustedes nos lo hicieran saber. Y bueno, también a lo mejor referente, me quiero referir a si alguien de la Junta de Vecinos se sintió tocado, sería bueno que viniera a conversar con nosotros y exponer su derecho a réplica, si eso todo lo tenemos. Así que con eso yo me despido, pues será hasta el próximo viernes. Ya, muchas gracias. Y también con este espacio musical nos despedimos hasta el próximo viernes, estando con salud y vida. Chao. Yo crié un palomo, caramba, solo para mi recreo. Yo crié un palomo, caramba, solo para mi recreo. Me paso llorando, caramba, cuando no lo veo. Me paso llorando, caramba, cuando no lo veo. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz. Él no come trigo, caramba, ni tampoco arroz. Solo se mantiene, caramba, con amor. Solo se mantiene, caramba, con mi fino amor. Ay, mi palomo, tanto que lo amé. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Caramba, amé. Dejándome sola, caramba, se voló y se fue. Dejándome